La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la noche con 30 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Vamos a empezar esta noche con un recuento de cómo van las finales de básquetbol, en donde Golden State va ganando ahorita 3-2 la serie contra los Celtics, la final. Realmente ya no hay más después de esto. Son los dos mejores equipos durante la temporada y durante la postemporada, porque obviamente son el número 2 y el número 3 en llegar a la final. Entonces, pues obviamente tiene su mérito, nadie les está quitando eso, pero vamos a ver quién gana ahora que están estos equipos representados en la final. Obviamente representan a los dos estados que han ganado más títulos de básquetbol profesional, y pues es interesante nada más por eso. Pero antes de hablar de la NBA y de todo el básquetbol profesional, vamos a hablar un poco de fútbol, soccer, aunque no haya mucho que decir. Realmente no va a haber partidos hasta el día 1 de julio, entonces vamos a ver en 15 días, 16 días más o menos. Vamos a tener al Necaxa contra el Toluca y al Mazatlán contra el Puebla. Estos me imagino que van a ser de un viernes. Y después viene el sábado, Guadalajara Juárez, Tigres contra Cruz Azul, el América contra Atlas, el campeón, el bicampeón ahora. Y el domingo será Pumas de la UNAM contra Tijuana, el domingo 3 de julio. Atlético de San Luis contra León, Santos Laguna contra Monterrey, y el lunes por la noche Pachuca contra Querétaro. Y sí, es que ya el dinero apremia a la serie esta, a la Liga MX, para tener sus partidos y meterlos antes de que venga el Campeonato Mundial de Fútbol, que se viene en noviembre. Entonces obviamente van a meter todo lo que puedan para tener esto listo y tener su dinero, obviamente. Ahorita pues todos comienzan de cero, obviamente, y vamos a esperar a ver qué es lo que pasa con los equipos para que empiecen a generar puntos. Hay una división ahorita de quién está en la porcentual arriba y abajo. Por lo visto, Santos, Laguna y Monterrey están hasta arriba, igual que el Cruz Azul, seguidos por el Atlas, por lo que está aquí en la lista. Pero bueno, vamos a pasar de ahí, que no hay mucho que decir. Vamos a pasar a la Bundesliga, donde ya se jugaron ahí los dos partidos del descenso, y Hertha de Berlín sobrevivió el descenso. Entonces se queda Hertha de Berlín y Hamburgo vuelve a bajar. Y la próxima jornada de la Bundesliga, que es, digo, vamos a ver si tienen partidos antes del Mundial. Realmente no hay ningún partido. O sea que supongo que esta liga sí va a descansar a los jugadores antes del Mundial. Algo que deberían aprender la gente que trabaja en México, pero bueno, es su liga hagan lo que quieran con ella. Vamos a pasar de ahí a la Liga Santander, que bueno, también ya saben que quedó campeón Real Madrid y Barcelona segundo, pero el Barcelona 13 puntos detrás del Real Madrid, así como lo escuchan. Y bueno, el Atlético de Madrid en tercero, 15 puntos detrás del Real Madrid, que también ganó la Champions League. Entonces, pues, ellos también merecen un descanso, que ya se viene el Mundial y obviamente no hay partidos en el calendario para los españoles. Y bueno, vamos a pasar de ahí entonces a la Liga Premier, que es el fútbol de primer nivel en Inglaterra. Y aquí pues la liga la ganó Manchester City, 93 puntos. En segundo quedó Liverpool con 92. Estuvo cerca. Y aquí también me imagino que no tienen partidos programados, que ya saldrían. Y sí, no tienen nada programado antes del Mundial. Obviamente también están jugando la UEFA League of Nations. Y si quieren, vamos a los resultados de la UEFA Nations League, como le dicen allá. Y los partidos del día 14, del día de ayer: Alemania le ganó 5-2 a Italia. Hungría le ganó 4-0 a Inglaterra. Holanda le ganó 3-2 a Gales. Bélgica le ganó 1-0 a Polonia. Otros partidos también de la jornada 4: Bosnia-Herzegovina le ganó 3-2 a Finlandia. Montenegro 3-0 a Rumanía. Ucrania e Irlanda empataron 1-1. Luxemburgo e Islas Feroe empataron 2-2. Turquía le ganó 2-0 a Lituania. Y así, bueno, hasta Letonia le ganó 2-0 a Liechtenstein. Escocia le ganó 4-1 a Armenia, con dos jugadores expulsados de Armenia. Y Moldavia, le gana 2-1 a Andorra. Pues muy buenos partidos. Vamos a ver cómo están. Bueno, vamos a decir más de los partidos, ya que pues me imagino que estuvo buena la primera ronda, que es donde comenzaríamos. Sí, resultados. Vámonos entonces a mostrar más de esta, de la Liga A. Y de la Liga A, aquí están otros resultados. No, esto es todo. Bueno, vámonos entonces. Aquí dice que el último campeón de esta liga fue Francia en el 2021. Y obviamente antes de ellos fue Portugal, con ese tiempo extra que sin Ronaldo, Cristiano Ronaldo, lo ganaron. Estaban lastimados los jugadores. Entonces, vamos a ver cómo va la clasificación. Entonces, la clasificación va de esta forma. Entonces, en el grupo 1, Dinamarca tiene 9 puntos, Croacia tiene 7, Austria tiene 4 y Francia tiene 2. Y por lo visto ahora tienen un descenso. Si quedas en el cuarto lugar del grupo, te vas a la Liga B. O sea que ahorita Francia sería la Liga B. El campeón del mundo y el campeón de Europa sería a la segunda parte de esta liga famosa. En el grupo 2, España está en primer lugar con 8 puntos, Portugal tiene 7, República Checa 4 y Suiza tiene 3. Ahorita Suiza se iría al descenso. En el grupo 3, Hungría tiene 7 puntos, Alemania 6, Italia 5, Inglaterra tiene 2, Inglaterra se iría al descenso. En el grupo 4, Holanda tiene 10 puntos, Bélgica 7, Polonia 4 y Gales 1. Y Gales ahorita sería el descenso. Entonces, ¿cómo llegaron ahí? Pues, primero, en el grupo A, Dinamarca le ganó 2-1 a Francia. Y Croacia perdía 3-0 con Austria. Bueno, Austria ganó 3-0 a Croacia. En el segundo partido, Dinamarca le ganó 2-1 a Austria. Y Croacia empató 1-1 con Francia. Y en el tercer partido, obviamente, Croacia le gana 1-0 a Dinamarca. Y Austria y Francia también empataron 1-1. Entonces, con eso se ponía un poco más cerrado hasta este último partido, en el que Dinamarca le ganó 2-0 a Austria. Francia le ganó 1-0 a Croacia. Entonces, por eso está así. ¿Cómo le ganó 1-0 Francia a Croacia y tiene 2 puntos? Eso está mal entonces. Ah, ok, ganó Croacia 1-0 a Francia. Entonces, con esto, pues, obviamente, Croacia nada más ha perdido con Austria. Así que está la cosa. Pero Francia nada más tiene 2 puntitos de 2 empates. Entonces va a tener que empezar a sumar puntos. Y yo me imagino que tiene 2 partidos más. Va a tener un partido más con Austria. Y un partido más con Dinamarca, me imagino. Ah, no. Con... sí. Pero bueno, ahí están entonces los resultados. La jornada 2 para Escocia y Ucrania la juegan el 21 de septiembre. Aquí dice 21 de septiembre, la Liga B, Escocia contra Ucrania. Y la jornada 5, Kazajistán contra Bielorrusia, el 22 de noviembre. La jornada 5 para la Liga D, Letonia contra Moldavia. Esto es el 22 de noviembre. Okay. Para la Liga A serían entonces los siguientes partidos: Bélgica contra Gales el 22. El 22 también Croacia contra Dinamarca. Francia contra Austria. Polonia contra Holanda. Y la... bueno, también sigue para la Liga C, sería Eslovaquia contra Azerbaiyán, Lituania contra Islas Feroe y Turquía contra Luxemburgo. También el 22, Liechtenstein contra Andorra. Entonces, pues ahí está, para los que quedaron menos mareados por esto. Vámonos al grupo 2, en que España el primer partido se lo empató 1-1 con Portugal. El segundo empató 2-2 con República Checa. Después le ganó 1-0 a Suiza. Y termina ganándole 2-0 a la República Checa. Portugal, pues ya les dije, el primer partido empató con España. El segundo le ganó 4-0 a Suiza. El tercero lo ganó 2-0 a República Checa. Y el último lo perdió 0-1 contra Portugal. Contra Suiza, perdón. Y la República Checa entonces empezó ganándole 2-1 a Suiza. Pues empató con España 2-2. Pues perdió 0-2 con Portugal. Y 0-2 con España después. Pues obviamente Suiza perdió todos sus partidos excepto el último, que se lo ganó 1-0 a Portugal. Por eso que ese grupo está variado. Y está bastante profundo por lo visto también. Vamos a hacer una pequeña pausa del ahorita mismo y ahorita regresamos con más de la resultados de la UEFA Nations League. ¡Un placer! ¡Qué

y Inglaterra pues perdió con Hungría 1-0, empató 1-1 con Alemania, 0-0 con Italia, y después le ganó, o perdió más bien dicho, 0-4 contra Hungría. Y es por eso que está en el último lugar Inglaterra, solo tiene 2 puntos de 2 empates que, bueno, digo, están difíciles, o sea, también contra Italia y contra Alemania. Y después vas perdiendo los 2 partidos contra Hungría. Está grueso porque me imagino que ellos esperaban ganar esos 2 partidos, pero pues, así está la liga esta. Después en el grupo 4, Países Bajos u Holanda, como le quieran decir. Holanda le ganó 4-1 a Bélgica, después le ganó 2-1 a Gales, empató 2-2 con Polonia y le ganó 3-2 a Gales, y pues por eso que tiene 10 puntos. Obviamente probablemente, bueno, va a ganar el grupo porque pues tiene una diferencia de goles importante y tiene 10 puntos faltando 2 partidos. Entonces Bélgica tendría que ganarle a Holanda un partido y después todavía esperar qué es lo que pasa con el último partido. Vamos a ver qué pasa entre estos dos equipos. Entonces Bélgica el primer partido lo perdió 1-4 contra Holanda. Después le ganó 6-1 a Polonia. Empató 1-1 con Gales y pues le ganó 1-0 a Polonia. Entonces le ha ganado 2 veces a Polonia y va a tener la oportunidad de jugar ese partido contra Holanda, me parece que es el siguiente partido. Polonia empezó ganando con Gales 2-1, después perdió 1-6 contra Bélgica, empató 2-2 con Holanda y después perdió 0-1 contra Bélgica. Y Gales pues perdió con Polonia 2-1, perdió con Holanda 1-2, empató 1-1 con Bélgica y perdió 2-3 con Holanda. Entonces bueno, pues ahí están los 3 grupos. Y vamos a ver qué es lo que pasa, quiénes clasifican a la siguiente ronda, si es que va a haber un tipo de playoff o de finales después de pasar estos partidos que tienen. Lo cierto es que van a tratar de acabar, supongo que antes del mundial, porque bueno, el día 24, por ejemplo, de septiembre, en la Liga A, España se enfrenta a Suiza y República Checa contra Portugal. También va a seguir entonces ese día en la jornada 6, va a ser el 25 de septiembre, Austria contra Croacia, Dinamarca contra Francia, Gales contra Polonia, y aquí está el partido clave, Países Bajos u Holanda, como le quieran decir, contra Bélgica. Iba a tener la posibilidad Bélgica de enfrentarse al equipo que tiene que dominar si quiere pasar en primer lugar de su grupo. Después, el día 26, Hungría se enfrenta a Italia y Inglaterra se enfrenta a Alemania. O sea que va a estar muy, muy cañón ese partido porque los dos van a necesitar ganar sí o sí para Inglaterra para no bajar. Y Alemania pues para clasificar del grupo. Entonces bueno, va a estar muy interesante esta liga de las naciones europeas. El día 27 Portugal se enfrenta a España, otro muy buen partido. Igual que Suiza contra República Checa, Suiza va a tener que ganarle a los checos si quiere quedarse. Y como pues hay vamos a ver qué es lo que pasa con este que sería el quinto partido y el sexto partido de la UEFA Nations League. Y bueno, vamos entonces a continuar con la serie A y la Ligue 1. las dos pues no tienen partidos porque obviamente sus selecciones están jugando y porque se viene el Mundial Qatar 2022 en noviembre, va a comenzar, entonces pues ya mejor lo ponen así como fin de este torneo. Torneo corto que iba a ser para los europeos de todas formas por el Mundial que ahora se fue a jugar en noviembre en Qatar. Entonces vamos a pasar de el fútbol soccer, vamos a pasar a la NBA, que se está jugando la final ahorita y los dos equipos pues son los Celtics contra Golden State, y el partido número 6 que les estaba diciendo se va a venir el día de mañana a las 9 de la noche. Esto será entonces obviamente 9 de la noche tiempo del este de Estados Unidos, y como les dije, Golden State va ganando la o lidera la serie 3-2, y bueno pues es un muy buen partido. Después el partido número 7, bueno, si es necesario, sería el domingo 19 de junio. Este sería Boston contra Golden State, obviamente en Boston. El anterior, el del día de mañana, va a ser en San Francisco. Entonces, bueno, pues ahí está. El día domingo va a ser por ABC, lo van a bueno, los dos son transmitidos por ABC, pero va a ser a las 8 de la noche, tiempo del este. Y obviamente eso significaría que Boston empató la serie 3-3 y por eso hubo una necesidad del desempate en el séptimo partido. Y bueno, pues vamos a ver entonces cómo han estado los resultados, ya que pues me imagino que ha estado muy interesante. El partido número 5 lo están programando para el domingo, y pues obviamente vamos a ver entonces junio y entonces vámonos a los partidos. El primer partido de la final entonces lo jugaron el día jueves, junio 2, y terminaron 120-108 en San Francisco. O sea que Boston robó el primer partido de Golden State, que fue local en San Francisco, lo ganó 120-108. Después el segundo partido fue el día domingo, este fue entonces también en San Francisco, y Golden State lo ganó 107-88. Fue una patiza, o bueno, por lo menos fueron casi 20 puntos de diferencia. Después el tercer partido fue el miércoles pasado, junio 8, y lo ganó Boston, lo ganó 116-100. Este fue en Boston, en el Garden de allá. Y obviamente se ponía la serie entonces 2-1 a favor a Boston. Después el cuarto partido fue el viernes pasado, junio 10. Ganó los Golden State Warriors 107-97 a Boston. Y con eso se ponían 2-2 y regresaban a San Francisco. El lunes, junio 13, entonces ahí en San Francisco, Golden State le ganó 104-94 a Boston. Y con esto pues ellos pues se ponían 3-2 en la serie. El partido del día de mañana entonces es en Boston. Yo pensé que iba a ser en San Francisco porque Boston tenía el mejor récord, pero por lo visto tenía el mejor récord en el oeste. O sea, estaba en el tercer puesto del oeste, pero tenía mejor récord Golden State que Boston por lo visto, porque se cierra la serie en San Francisco. Entonces el día de mañana a las 9 de la noche tiempo del este por ABC, obviamente por ESPN en la radio, van a pasar el partido número 6 y es en Boston. Después el día domingo, junio 19, si es necesario obviamente, Boston se enfrenta a Golden State en San Francisco a las 8 de la noche, tiempo del este. Y también va a ser transmitido por ABC y por ESPN Radio. Entonces, bueno, vamos a dejar eso. Y vamos a pasar de ahí a la Fórmula 1, que se está poniendo muy bueno porque el Checo está imparable, señores. Está imparable. O sea, ya sabemos que ganó el Gran Premio de Mónaco y quedó en segundo lugar. Se subió al podio de nuevo en el Gran Premio de Azerbaiyán. Con esto agarró 19 puntos el buen Checo. Y me imagino que ya pasó al segundo lugar también de la lista de conductores. Pero bueno, vamos a primero decir que la carrera la ganó Max Verstappen, su compañero de equipo, con un tiempo de 1 hora 34 minutos y 5 segundos. El Checo Pérez llegó 20 segundos después de él, 20.82 segundos después, y se llevó 19 puntos. Max Verstappen se llevó 25 y George Russell se lleva 15, llegando al tercer lugar, 46 segundos detrás de Max Verstappen. Lewis Hamilton llegó cuarto, se lleva 12 puntos para la Mercedes. En quinto llegó Pierre Gasly con el Alfa Tauri, se lleva 10 puntos. Sebastián Vettel se lleva 8 puntos con el Aston Martin porque llegó en sexto. Alonso llegó en séptimo, se lleva 6 puntitos. Daniel Ricciardo se lleva 4 puntos. Lando Norris se lleva 2 en noveno lugar. Y Esteban Ocon llegó en décimo, se lleva 1 punto para Alpine, Alpine Team. Entonces vamos a pasar a ver cómo va la clasificación de los conductores. Como les dije, bueno, vamos a decir el resto de la lista porque pues ya no les dije los primeros 10. Pero Valtteri Bottas llegó en 11º. Alexander Albon de la Williams llegó en 12º. Yuki Tsunoda de la Alfa Tauri, 13º. Mick Schumacher llegó 14º. Nicolás Latifi, 15º. Lance Stroll, 16º. Los que no llegaron a la final, no clasificaron: Kevin Magnussen, Sunil Ganyu y Charles Leclerc y Carlos Sainz. Ninguno de ellos llegó a terminar la carrera. Entonces, la lista está así de los conductores, señores. Escuchen esto: Max Verstappen, el campeón actual, está en primer lugar con 150 puntos. Es el compañero de equipo de Checo. En segundo está Checo Pérez, señor, de la Red Bull, con 129 puntos. En tercero viene Charles Leclerc de la Ferrari con 116. Cuarto está George Russell de la Mercedes con 99. Carlos Sainz está a quinto lugar con 83 puntos. Lewis Hamilton de la Mercedes tiene 62. Lando Norris tiene 50. Valtteri Bottas 40. Esteban Ocon 31. Y Pierre Gasly 16 puntos en el décimo lugar. Fernando Alonso tiene 16. Kevin Magnussen tiene 15. Daniel Ricciardo tiene 15, Sebastián Vettel tiene 13, Yuki Tsunoda 11, Alexander Albon 3, Lance Stroll 2, Zhou Guanyu tiene 1 y Mick Schumacher, Nico Hülkenberg y Nicolás Latifi tienen 0 puntos. Entonces, por escuderías, Red Bull está en primer lugar con 279 puntos, Ferrari está segundo con 199, la Mercedes está tercero con 161, McLaren Mercedes tiene 65, Alpine Renault tiene 47 puntos, Alfa Romeo tiene 41, Alfa Tauri tiene 27, Haas Ferrari 15, Aston Martin 15 y Williams Mercedes tiene 3 puntos. Y bueno, pues felicidades al Checo, realmente no sé cómo le haces. Vamos a una pausa y tal les digo qué carrera sigue. Nos vemos aquí. Después de una semana de no verte, después de pensar que era mala suerte, por fin se me quitó ese mal sabor esta mañana. Me lo quitó la cruda que yo tengo, mis amigos de ayer que hoy no recuerdo, me recordaron quien ríe de último es quien gana. 10 de la noche con 8 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Vamos a seguir entonces el día de hoy con las carreras de Fórmula 1. Y es que, bueno, ¿qué les puedo decir? Se siente bonito cuando un compañero, bueno, un compatriota gana las carreras o por lo menos se pone en segundo lugar de todos los conductores. Y en primero su escudería, entonces realmente no se le puede pedir más porque pues ganó Mónaco, que es la carrera más importante de Fórmula 1. Y bueno, pues está imparable el Checo Pérez. Entonces, ¿cuándo va a ser la siguiente carrera? Es el Gran Premio de Canadá. Es el 17 al 19 de junio, este fin de semana, en el Circuit Gilles Villeneuve de Montreal. Entonces, pues, quien pueda ir a Canadá puede ir a Montreal y ver Fórmula 1 este fin de semana. Y esperemos que el Checo siga sacándole puntitos a su compañero de equipo. Por lo visto, estuvo liderando la carrera de Azerbaiyán, estuvo adelante de Leclerc y básicamente lo estuvo sujetando para que su compañero de equipo lo pudiera alcanzar y pasar. Por lo visto, Leclerc tuvo un problema con su unidad. Estaba de primer lugar cuando los dos Red Bull habían entrado a los pits. Obviamente esas fallas de las cajas estas de cambios puede pasar en cualquier momento a cualquier competidor, pero le ayudó al Checo para pasar a Leclerc en la lista de los conductores y ponerse a unos puntitos de su compañero de equipo, a ver si no le saca el campeonato del mundo a Max Verstappen. Ahorita pues sí se alejó un poco Max Verstappen, ya tiene 21 puntos por encima de Checo Pérez, pero todo puede pasar en una carrera que tal vez no complete si no termina la carrera Max Verstappen, entonces, y Sergio Pérez llega a ganar el primer lugar, ahí lo pasa. Bueno, vamos a decir que eso es posible en algún universo de estos múltiples que existen. Entonces, bueno, vamos a pasar de eso a las ligas mayores del béisbol. Y aquí están los resultados del día de hoy. Los Guardians le ganaron 7-5 a los Rockies. En otro partido, los Padres le ganan 19-5 a los Cubs. Los Padres le ganan 6-4 a los Cardinals. Brewers le ganan 10-2 a los Mets. Red Sox 10-1 a los Athletics. Blue Jays 7-6 a los Orioles. Los Yankees le ganaron 4-3 a los Tampa Bay Rays. Los Braves 8-2 a los Nationals. Twins 5-0 a los Mariners. Royals 3-2 a los Giants. Diamondbacks le ganan 7-4 a los Reds. Los Astros le ganan 9-2 a los Rangers. White Sox 13-0 a los Tigers. Los Phillies 3-1 a los Marlins. Y en un partido que está en la baja de la sexta entrada, los Dodgers le van ganando 4-0 a Los Ángeles de Los Ángeles. Entonces, obviamente es un partido en Los Ángeles. Y bueno, pues vamos a ver qué tal se le da ese partido a los Dodgers el día de hoy. Obviamente esperemos que ganen. Y entonces vamos a pasar de ahí a cómo están los grupos, bueno, los grupos, las confederaciones, las ligas, perdón, la liga americana está en la división del este, está en primer lugar los Yankees con un récord de 46-16, Toronto está segundo con 37-25, Tampa Bay 35-27, Boston 34-29 y en el fondo está Baltimore. En la división central, Minnesota está 37-28, Cleveland está 31-27, los White Sox 30-31, en el fondo están Detroit y Kansas City. En el oeste de la americana está Houston en primer lugar con 39-24, Texas 29-33, los Angels están 29-34 perdidos y en el fondo está Seattle y Oakland. En la nacional, en la división este, en el primer lugar es para los Mets, que tienen un récord de 41-23, después está Atlanta, que tiene un récord de 37-27, Filadelfia tiene un récord de 32-31, y después viene Miami y Washington en el fondo. En la división central, San Luis está en primer lugar con un récord de 37-28, Milwaukee está con un récord de 35-29, tercero está Pittsburgh con un récord de 25-37, en el fondo están los Cubs y Cincinnati. En el oeste, San Diego se puso por delante de los Dodgers, tienen un récord de 40-24. Los Dodgers están a medio partido detrás de San Diego, o sea que si ganan el partido de esta noche, se ponen por delante de San Diego, porque tienen un partido, bueno, tienen un récord de 38-23, entonces se pondrían 39-23 con un partido menos perdido y un partido menos ganado que San Diego, entonces podría alcanzarlo ese medio partido que están por detrás. Después San Francisco está en tercer lugar con un récord de 35-27, Arizona está con un récord de 30-35 y en el fondo está Colorado. Entonces, ¿qué se viene? ¿Cuáles son los partidos que se vienen el día de mañana? Vamos a ver si es que me dejan ver el partido entre Los Ángeles y Los Ángeles. Va 4-5 todavía. Entonces, vamos a ver el día de mañana cómo se va a poner. Ok, el día de mañana se enfrentan los Athletics contra los Red Sox a la 1:35 de tiempo del este. Después los Padres se enfrentan contra los Cubs a las 2:20. Todos son tiempos del este. Los Orioles contra los Blue Jays 3:07. Después a las 3:10 los Guardians contra los Rockies. A las 7 se enfrenta Phillies contra Nationals.

10 de la noche con 20 minutos y regresamos a lo mejor del deporte con Rabbit. Y bueno, les estaba diciendo de los resultados de tenis y ya comenzó un nuevo torneo, obviamente, y me parece que es el prestigioso ATP 500 en Queens. Se juega este, no es el Gran Abierto de Estados Unidos, el US Open, pero pues ahí está Cerúndolo y Peniston, están jugando a las 8 de la mañana, el día de mañana, los partidos que ya se jugaron. Entonces Cilic le ganó 7-6 y 7-5 a Bublik. En otro partido, Auger Alisiam le ganó a McDonald 7-6 y 6-1. También Kyrgios le gana a Tsitsipas, le ganó 5-7, 6-2 y 6-4. Pues muy bien, no sé por qué está muy especial este partido entre Tsitsipas y Kyrgios, pero ahí está. Entonces, en otro partido, Sakkari le ganó 6-1 y 7-5 a Sabil. Medvedev regresó al número 1 con una victoria sobre Goffin, le ganó 6-3 y 6-2. Regresó al número 1 del ranking de la ATP, a eso me refiero. Después, en la rama femenina, Halep le ganó 6-3 y 6-2 a Dart. A Davidovic le ganó a Dimonar 4-6, 6-4 y 7-5. Y Goff de Estados Unidos le ganó a Lee 6-2 y 7-6. En una situación de quién estará en Wimbledon este año, pues Serena Williams dice que va a estar en este torneo y se está preparando ya desde ahorita. Y bueno, otros partidos de las mujeres en este ATP 500 es Haddad Maya le ganó a Vitova 7-6 y 6-2. En otro partido más, ¿dónde está? Pues Tsitsipas, la mujer, le gana a Bonzi 7-6, 1-6 y 6-3. Y bueno, Korda también le ganó a Garín 6-2 y 6-3. Y parece ser que Mónica Puig se retira de las canchas. Ya no va a jugar como profesional la puertorriqueña. Por lo visto fue demasiado estrés lo que vivió. Y se retira. Entonces, vámonos a lo que fue el French Open rápidamente, nada más para acabar con la nota. Les había dicho que Nadal le había ganado a Rune en 3 sets, le ganó 6-3, 6-3 y 6-0. Y bueno, pues obviamente para llegar ahí, Nadal le ganó a Zverev en la semifinal, le ganó 7-6 con el breakpoint yendo 10-8. Y 6-6, obviamente no se entiende, se disputó bajo techo. Bueno, en el breakpoint en el segundo set, no sé cómo le ganó Nadal a Zverev, pero pues le ganó, supongo que 2-0, porque bueno, no hay la información, pero le ganó ese partido. Y en la otra semifinal, Ruud le ganó a Cilic, le ganó en 4 sets, le ganó 3-6, 6-4, 6-2 y 6-2. Obviamente ya hablamos del partido que Nadal le ganó a Djokovic para llegar a la final, y obviamente los dos campeones son lo más grande que tiene el tenis, y obviamente son el 2 y el 3 del ranking global, y pues obviamente son los campeones con con más torneos jugados. Y después de Sampras, probablemente los que tienen más Grand Slam combinados de cualquier otro jugador de tenis. Entonces, bueno, pues eso va a ser todo. También se está jugando en este momento, o sea, hoy miércoles, el ATP 500 de Londres, que es Copa Davis, y se está enfrentando a Australia. España le ganó en ese partido. España, Australia le ganó 4 a 6, 6 a 4 y 7 a 5. En otro partido, Estados Unidos se enfrentó a Canadá y le ganó 6 a 4, 2 a 6 y 6 a 4. Bulgaria le ganó a un representante de Rusia, que bueno, el jugador representante de Rusia, perdón, le ganó a Bulgaria 7 a 6 y 6 a 3, pero no sale como jugando por Rusia, obviamente por las razones que ya conocemos. Finlandia también le ganó 6-2 y 7-6 a Reino Unido. Y Croacia le ganó 7-6 y 7-5 a Kazajistán. Kazajistán. Bueno, pues así lo vamos a dejar. Espero que hayan disfrutado el día de hoy y que podamos contar con su presencia. Que no se pierdan el Gran Premio de Canadá. Esperemos que el checo lo gane. Y si su compañero no queda entre los primeros 10, va a estar en primer lugar del ranking de todos los conductores por el campeonato global de la F1. Va a ser todo por mí y espero que les haya gustado el programa. Los espero el próximo miércoles de vuelta a las 8 de la noche a nuestro horario habitual. Buenas noches. Has escuchado lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio, los jueves por la noche. Estás escuchando Sexy Love Radio, lo que te motiva. Sexy Love Radio, la radio que te motiva. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva.